Llega mi vida y se abre una página nueva en la lucha incesante de la humanidad. Busco yo entre la oscuridad esa luz que me ganar en la vida el amor con vos.